Muy bien, arrancamos hoy, estaba Pablo Mauro, dijimos que conduce La Desventura del Hombre a las 20 horas los miércoles junto a Daniel también. Sí, sí, y Liani opera también. No, no, ah, Liani opera, y iba a presentar a ella porque ella también conduce un programa que es Los Rodríguez, que va los jueves a las 20 también. Así bueno, es. Sí, muy bien. No, 19. Me confundo el reloj. Bueno, pero nada, tenemos a dos conductores de dos programas de la radio que salen miércoles y jueves y que además son deportistas y hacen columna de deportes. Lo cual para, es. Claro, y opera. Liana, en el caso de ella, opera también. Claro. Ponele. Es una maravilla. Como para todo. Que todo cierre, ¿no? Todo es una maravilla. Todo está cerrando. Brevemente, noticias de estos últimos días. Sí, el tenista argentino que tiene más gran slam es a partir de ahora Gustavo Fernández, que se consagró campeón de Wimbledon este último fin de semana. O sea, este no, el anterior, por cierto. Acumula varios grand slam y es un tenista en silla de ruedas. Digamos, el argentino que más grand slam tiene, en este caso, en materia de tenis, es de tenis adaptado, y el fin de semana pasado se consagró en Wimbledon. Por otra parte, la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, con los cuales hablamos hace 15 días atrás, ¿sí?, ya está prácticamente en Lima. Sí, además están confirmados los delfines. A partir del 23 de agosto, en Lima, Perú, se desarrollarán los Juegos Panamericanos de FADEC. Concurrirá con 5 seleccionados: fútbol, golbol, judo, atletismo y natación. Por eso tenemos a nuestros delfines, con esta lógica tan argenta de ponerle siempre un animalito a todo aquel que hace un deporte. Pero está bien. Bueno, si están en los billetes, tranquilamente pueden estar en los deportes. Está muy, o sea, bien, claro. Sí, sí. Bueno, y por último, bueno, habría que ver el tema del seleccionado femenino de fútbol, con cierto éxito, porque, digamos, consiguió algún logro en esta, digamos, esta primera ronda del mundial, que es donde se consagró Estados Unidos, pero ya hubo despelote, porque Borrello, el técnico, borró a Ruth Bravo y a la jugadora Vanini, las mejores jugadoras, por discordancias, y por así que tengo que elegir más gente para jugar, porque son las mejores, pero no me puedo quedar con las mejores, tengo que elegir otras también. Extrañamente las deja fuera, y las deja fuera porque evidentemente digamos, tiene discordancias dentro del juego, y no estaban conformes las jugadoras con los planteos tácticos del técnico. Pero bueno, un hombre que en este caso da por tierra con los derechos de unas jugadoras. Tengamos en cuenta que como si hoy el técnico dejara fuera a Messi, por ejemplo, ¿qué pasaría? Es imposible. Bueno, a la mejor jugadora de fútbol argentino sí la dejan afuera. Pero bueno, en este caso en particular vamos a irnos a un deporte que yo particularmente he conocido en estos últimos días. Uh-huh. Sí, sí. Y siempre es bueno conocer, porque capaz que tengo tres juegos que te guste practicar. También. Sí, capaz que no lo sabías y puedes venir a probar y descubrís un mundo nuevo. Te lo dice alguien que aparentemente ha descubierto un mundo nuevo. Sí. Bueno, hablamos del hockey subacuático. Sí, Liani, contanos un poco, a ver. Hockey subacuático, así como lo escuchás, hockey abajo del agua. Qué buena onda. En las profundidades de una pileta. Pero, si te parece, estamos en comunicación con alguien que nos va a poder explicar a la perfección. Se llama Pablo Tibaudín, es el actual presidente de la Asociación de Hockey Subacuático Argentina y jugador también. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Liana? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Muchas Buen gracias día. Por invitarme. Gracias por invitarme a charlar un ratito con ustedes. Bueno, sí, efectivamente yo juego al hockey subacuático hace cerca de 20 años. Empecé jugando con Carlos Casavalle en un equipo que se llamó Dragones. Actualmente soy jugador de otro equipo que se llama Tritones. Tritones. Que además de ser un equipo de jugadores, somos un grupo de amigos. Y bueno, actualmente me toca ser el presidente de la ASA, que es la Asociación de Hockey Subacuático Argentina. Perfecto. Está. Mira, yo el otro día estaba contando acá de qué iba el deporte y bueno, la gran mayoría no lo conocía y había como que no solo explicar, también por ahí mostrar videos, que es como lo más fácil para que puedan entenderlo. Pero ¿querés contarnos un poco de qué trata el deporte para que los oyentes puedan imaginarlo? Sí, cómo no, yo hago lo mismo. Cuando me preguntan les digo, pon en YouTube. Busca en YouTube. Es subacuático, que es más fácil, es más gráfico. Pero bueno, básicamente se juega, como acabas de contar, en el fondo de las piletas. Necesitas un fondo plano, preferentemente sin pendientes, pero se juega en lo que hay, que son, por lo general, son fondos de cemento y un poquito empinados. Lo ideal es sobre azulejos y planos. Sí. Se juega con un básico de buceo, unas patas de rana, una luneta, un snorkel, sin tubos. Hay que salir a respirar periódicamente. El juego se lleva abajo del agua y la reubicación en la cancha es respirando por arriba, ¿no es cierto? O sea, uno, mientras respira, se reubica para el juego, se sumerge y juega sobre el fondo de la pileta. Con un guante para no lastimarse las manos contra el fondo y un stick de más o menos 30 centímetros con el que se impulsa el tejo. El tejo vendría a ser la pelota. Está hecho de plomo para que se hunda y forrado en plástico para que deslice y no lastime. Y se juega, hay varias modalidades, se puede jugar de 3 contra 3, de 4 contra 4, de 6 contra 6, con relevos. Los relevos son ilimitados, pueden entrar y salir durante el juego de manera ilimitada. Lo importante es que no superen en el momento del juego más de 6 o los que estén jugando en ese momento. Claro. Sí, a mí una de las cosas que más me sorprendía cuando empecé a jugar era eso de los relevos, de poder entrar en cualquier momento, porque uno siempre espera como que un técnico te diga, dale, entra vos, y ahí en el hockey es tipo, en realidad cuando ya no das más y ya no tenés más aire, decís, salgo y que entre un compañero. Lo importante claro. es el compañerismo, en realidad, además del aire, ¿no? Exacto, sí, uno, sobre todo en las competencias, uno deja todo y son jugadas muy explosivas y cortitas, entonces uno deja todo y cuando ya no da más, corre, no, en realidad nada, hasta la zona de relevos, sale del agua y cuando uno termina de salir completamente con aletas y todo del agua, tiene derecho a entrar tu relevo. Y entra a jugar, a explotar, a dejar todo y así todos, ¿no es cierto? Sí. Es un sistema de relevos continuo. Pablo, esto va a ser una pregunta para vos y sin solución de continuidad, la misma pregunta para Liana, ¿sí? Que juega el deporte. Sí. ¿Cómo te encontraste vos con este deporte? ¿Cuál fue el avistaje, el momento en que nació el amor entre una actividad que abrazás y desarrollarla, ¿no? Y en mi caso particular, yo estoy muy atraído por todo lo que sea acuático. Yo desde muy chico practiqué windsurf. Me gustó la natación siempre entrené, corrí triatlones. Después más, un poquito más de grande, descubrí la marina mercante. Yo soy capitán de ultramar. Ah, mira. Y bueno, vivo de eso. Me atraen, o sea, de chiquito íbamos de vacaciones y yo le quemaba la cabeza a mi viejo para que me alquile un bote. Me gustó siempre el agua. Y descubrí el hockey subacuático después de hacer un curso de buceo. Terminó el curso de buceo y dijeron, chicos, acá está un chico que acaba de llegar del Mundial, porque hace más de 20 años que la Argentina participa en Mundiales de Hockey Subacuático. Uh-huh. Al principio eran pocos, pero bueno, hoy está muy desarrollado y estamos por presentar 3 equipos, 2 masculinos, un sub... Bueno, me fui de tema, pero no importa. Así conocí el hockey, después de un curso de buceo. Tengo una intriga, ¿quién era el chico que estaba ahí para introducirlos al deporte? Yo hice el curso con Hugo Leonov, que tenía la escuela de buceo Alfa Buceo. No sé si en este momento, hace mucho que no lo veo este hombre. Y había una chica que se llamaba Norma Helm. Había un chico que se llamaba Gustavo... Bueno, hace mucho que no lo veo. Muchos años. A veces, sí, muchos años. Y llamaron a un muchacho que hoy sigue jugando de manera esporádica, que se llama Carlos Casavalle. Sí. Él formó el equipo a donde yo empecé a jugar durante algunos años y del cual tengo amigos. Y con los años me fui pasando, porque con mi actividad yo tenía mucho tiempo libre. Entonces, yo volvía de navegar y tenía todos los días de la semana para jugar, y iba a jugar a Imperio Juniors, a Tritones. ¿A mi equipo? Sí, yo iba con Segade, con Patio Rigante, de quien hoy soy amigo y vamos a andar en bicicleta. Y te voy a pedir, después de que terminemos esta nota, sí, si podés pasar un tema de La Bicha. Sí, lo tenemos en listo. En el grupo, en el cual toca Pato Riganti. Ahí está, yo sabía que había un compañero que tocaba ahí. No estaba seguro, pero me parecía. De hecho, sí, te lo iba a preguntar después. ¿Y vos, Liani, cómo llegaste a este deporte? Yo no llegué hace tantos años como el compañero, estoy hace un poco menos. Yo llegué por una amiga que se llama Marina Gastañaga, que en este momento vive en Francia, en la ciudad de Toulouse. Tengo entendido que juega en algún equipo francés por allá. Marina es una amiga que yo conocí en la facultad, y yo también ya venía desde antes apasionada por el agua, hacía natación, me gustaba mucho nadar, me gustó mucho el mar, el río, nadar, etcétera, en cualquier lado. Y cuando la conocí a Marina en la facultad, las dos teníamos una compañera de curso que se llama Yelén, creo que a Yelén Sabín Paz se llama, si mal no recuerdo el apellido, que ella ya jugaba. Ah, mira. Ella la invita a Marina, Marina me invita a mí, fue una cadena. Mira. Así que así fue que fui a probar por primera vez a la pileta del club de Olivos, con el equipo de Defensores, y después con el tiempo me fui a entrenar a otro equipo. Actualmente entreno en Imperio Juniors. Mira, bueno, Pablo, con Pablo, sí, Tibaudín hablamos, que es el presidente de la Asociación de Hockey Subacuático. ¿Se viene el Mundial de Canadá, digo bien? Se viene, no, de Canadá fue el último, el anterior. El año pasado la Argentina presentó equipos en el Mundial de Canadá, bien, en el cual se tuvo un muy buen papel. La verdad que año a año la Argentina se supera a sí mismo. Uh-huh. Este año, la verdad que con mucho esfuerzo, se están preparando 3 equipos, 2 masculinos y uno femenino. Los masculinos son uno sub-19 y el otro sub-24, y el femenino es sub-24. Sí. Vamos con un técnico a cargo de cada uno de los 3 equipos, un manager, presentamos 3 árbitros. Bueno, es un equipo conformado por 43 personas que viajan. En Sheffield, Inglaterra. Sheffield, correcto. Sí, Sheffield, Inglaterra, se va a hacer del 14 al 24 de agosto. Tengo entendido. Correcto. 88 días de aquí para adelante, para la competición, donde Argentina presentará equipos en este, bueno, Mundial de Hockey Subacuático. Tengo una consulta. ¿Cómo sería el proceso de selección y de preparación física de los equipos que viajan al Mundial? Bueno, en primer lugar, somos cada vez más jugadores en la Argentina, pero de todos modos no somos muchos. Los que están asociados a la ASA son cerca de 200, de los cuales algunos ya estamos un poquito grandes y hay gente un poco más joven. Bueno, de la gente más joven y que está interesada en participar en el Mundial, levantan la mano y entre ellos se va conformando una selección. De la misma manera, los técnicos y los preparadores físicos. Tenemos la fortuna de que se está expandiendo por todo el país, sí, pero esto tiene la desventaja de que los chicos seleccionados son de distintas provincias, así que se entrenan cada uno en su club y se ven periódicamente para jugar juntos en encuentros que nosotros llamamos campamentos. Ahí se ponen de acuerdo, juegan juntos, se miden, se toman tiempos, y se ve el desarrollo y se hacen ajustes. Perfecto. Sí. Y todo esto a pulmón, ¿no? No, el deporte o los jugadores no reciben ningún tipo de subsidio para viajar ni para los encuentros. Los jugadores se pagan su viaje, todos. Los técnicos en este momento están recibiendo el aporte de los propios jugadores, sí, que les pagan el viaje, la estadía, la comida, pero es todo a pulmón, sale del mismo deporte. Bien, bien, Pablo. Estamos con problemas de tiempo, es súper interesante, sí, nos interesaría un montón que dejes a alguna página, algún lugar donde la gente que está del otro lado pueda bichorear un poco, empaparse justamente del hockey subacuático. O sumarse, si alguien también está interesado y dice, wow, quiero ir a jugar a algún equipo, ¿dónde puede encontrarnos? Si alguien se quiere sumar, hay varios equipos en Capital. Nosotros somos los Tritones, que jugamos en el barrio de Versalles. Está Hellfish, que juega en Pilar. Están los Morsas, que juegan en Berisso. En el Club Buenos Aires, en Capital. Hay muchos clubes. Bien. En Santa Fe hay dos clubes. En Neuquén, en Córdoba, en Santa Fe está el Club Regatas. Bien. Hay clubes por todo el país en este momento. La página de la ASA la pueden encontrar googleándola. Y después, si querés, yo puedo pasar contactos para que la gente interesada que lo llame a la radio. Bien. Se pueda poner en contacto con algún club en particular cerca de donde vive. Bueno, macanudo. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón el contacto y bueno, nos pone muy contentos siempre el deporte en todos sus formatos, porque se traduce, entre otras cosas, en salud, y eso es lo mejor de todo. Bueno, si me permitís un segundito más, hablaste de salud. Este deporte, sino a los que nos han tocado hacer chequeos médicos, tenemos una edad pulmonar cerca de 5 o 10 años menor a nuestra edad. Mira. Representa enormes beneficios y además es muy divertido, es como hacer picaditos en el agua. Bueno. Y no les robo más tiempo. Es bueno saberlo. Bueno, genial. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, que tengas buenos días. Nos vamos a ir con un tema que propusiste para cerrar el bloque. ¿Querés presentarlo? Bueno, es un tema de La Bicha, se llama Gui, y en el cual toca Pato Riganti, que es mi amigo. Perfecto. Muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. A vos, muchas gracias. Y meter Super 8 en un agujero. Muchos te idolatran, no es que le hace falta. Sabes, Super 8, pues te quiere, te mata. No es un ignorante, si un limitante. Espero tu garganta con enos atracantes. Tú no tienes hijos, perdón, unos amigos. Estás acompañado de un par de bolidos. No, llamen acompañantes, el tajo es entrante. La llama que te quema es incinerante. Sabes ya en cuanto sientes tu llanto. La herida va sintiendo a través de tu canto. Muévete muy loca, salta y lo toca. Sabes, Super 8, pues te quiere. No te pierdas la fiesta. La buena mi cabeza. Si te paran y te preguntan con quién estás hoy, y es ganó. Sin entrar, te vamos a esperar. La gente invitada está. Queremos que vienes con nosotros para más. Tenemos las mejores locuras del lugar. Si te viene bien, hay mucho para dar. Si te sientes bien, te daremos mucho más. No todo consiste en dejarte llevar de la mano de los que dicen tener la verdad. Y esa realidad que te hace actuar despierta. No te pierdas la fiesta.